Era un bonchaboleao, un chacarero, que se pilló aquel 9 en el retiro. Nunca vieron esparo ni lancero un gil a la acuarela más a tiro. Eran polenta el bobo y la marroca, y la empiedrada fule berretín. De un grilo una cacimba daba boca, y un poco la orejeaba el chiquilín. El ropaez que acusa ese laburo trabucó bien al boncha de culata, pero el lancero trabajó de apuro y de gil casi más mete la pata. Era un bondi de línea requemada y guarda batidor, cara de rope. Si no saltó cabrón por la mancada, fue de chele nomás, de puro dope.